Los canallas pequeñoburgueses y de los desclasados, que es lo mismo que el lumpen, con uno cualesquiera de los matices de filisteos, que no son más que tripas vacías y verdaderos chupatripas a la vez, con sus poses según sea la hora del día y de la intensidad con que les impacte la luz del astro rey, juegan su papel de filisteos, de sabandijas y tripas vacías, moviéndose sigilosamente y de manera taimada entre dos resultantes excluyentes entre sí, pero buscando hacerlas tan llevaderas como placenteras. Y llegando al punto crítico de verdad o mentira, con Dios o con el diablo, siempre esperan la posibilidad de que Dios se apiade de ellos. Surja un golpe de suerte, sus panzas y sus cuentas bancarias mantenerlas llenas, y sus patrimonios hechos de la corrupción que emana como su sombra del Estado, que es de donde proviene la abundancia, como sin importar la procedencia, como sin importar que dispensa dicha abundancia, todo lo que les importa menos que nada, ni principios, ni reglas de carácter ético ni moral, que como se ha dicho les importa un bledo. La única verdad en torno a ellos es que para donde el viento sople con fuerza e intensidad, usted puede apostar peso a cabo etúbano o peso a morisqueta, que ahí están con toda exactitud desde el mismo momento que se anuncie la dirección e intensidad con que soplará el viento. Nada les resulta verdad ni mentira. Los zares de la impunidad aún saquean literalmente las arcas del Banco Central, como hicieron los protagonistas del crack Van Inter, llevando a cabo una colusión conspirativa particular, antinacional y antipopular, más que de sus grupos oligarcas, entre comillas, sin otro linaje, les proviene de su condición históricamente comprobada de ser los perennes e impenitentes parásitos y estafadores asaltantes de los bolsillos de los incautos que forman las masas del pueblo, que por sumisión y atraso les otorgan a los bastardos oligarcas vernáculos el crédito de poseer la gracia de ser benditos, sagrados y divinos, como intocables, elegidos por su Dios u otra fantasía bajo la denominación de una de las tantas con que le llaman, la etérea, por su condición de esa entelequia que sin duda es la encarnación prototipo de lo que es la alucinación y sus señas, y misteriosas revelaciones secretas perceptibles sólo por los autoelegidos y autodesignados para captar revelaciones proféticas. Y gracias a ese secreto, que por ser misterioso es totalmente inaccesible para el hombre común y corriente, es a aquellos, por lo tanto, que les toca anunciar, revelar su condición misteriosa de elegidos y en qué estriba su designación y lo mismo que su escogencia. Ramón Buenaventura Báez Figueroa, hijo de Ramón Báez Romano, o sea su padre, terminaron o resultaron apropiándose del listín diario Sepora, una vez que los socios suyos se cansaron y se saturaron de tomar millones y millones en préstamos en la banca extranjera, autorizando y participando de los préstamos que a nombre de la empresa listín diario Sepora hicieron sus funcionarios con el aval de los dueños o supuestos dueños, que eran los Pellerano, los Arturo Pellerano y los Arturito Pellerano Peña, Pellerano Azuri, como representantes de análogas bastardías como Bermúdez, el desalmado Pepín Corripio, los Vicini y sus herederos, en fin, todos los que de una u otra manera son acólitos, benditos, socios del imperio parasitario y reconocidos en su metrópoli vaticana como sus socios y asociados de primer orden, a los que están llamados a obedecer y servir sus vasallos y siervos de la gleba, los inútiles traseros sucios y hediondos que componen su elenco de lameculos, peones degenerados e improductivos, como buenos para nada, que le administran su sucursal parasitaria en el territorio de la República Dominicana. Esos son los llamados componentes e integrantes de su episcopado católico en la República Dominicana. Cabe recordar el episodio ilustrativo como ninguno de la patética realidad contraria a la autodeterminación y el derecho a la libre escogencia de la forma de gobierno y de Estado como de organización de la economía y el desenvolvimiento de la vida social sin injerencia, sin intervenciones, ni tutoría, ni fideicomiso por nada de ningún país ni potencia extranjera, como son el imperialismo yanqui, los países imperialistas de la Unión Europea, así como la corporación del imperio parasitario en lo social y lo nacional del cristianismo romano vaticanista y su llamada Iglesia Religión Católica Vaticanista, supersticiosa, hechicera, oscurantista, para encubrir su condición de representativa de las fuerzas antihistóricas y antisociales no productivas, lo cual es común a las confesiones protestantes, cuya realidad es hasta más dañina y nociva. Cuantos allí concurren, todas las inmundicias antisociales de las que son sus sacerdotes o pastores, son las carroñas de piltrafas de esas inmundicias antisociales, pero que a su vez son cabeza de playa de la injerencia y anulación de nuestro derecho a la autodeterminación como a la soberanía nacional. El llamado Consejo Dominicano de Unidad Evangélica es un amasijo que solo provoca asco, náusea y vómito, que es como un grupo de estos mismos avivatos sanguijuelas, analfabetos funcionales, que diligencian títulos y diplomados universitarios para encubrir su real naturaleza de palurdos y descerebrados pertenecientes al paleolítico inferior, en aras de que les den mayor parte de las prebendas y privilegios que los que usufructúan el poder del Estado desde gobiernos antinacionales y antipopulares, vendepatria y vendepueblo desalmados. Hace poco confesó públicamente en la prensa mediática amarilla Bernal y Mendaz, como es la del Opus Dei hoy de Pepín Corripio, sección española franquista del Opus Dei, que efectivamente ellos, los de las confesiones protestantes, de entre las que se destaca el ex cabecilla Fidel Lorenzo y otros del CODUE, que fue desplazado por la banda de filibusteros y bucaneros que encabeza un neandertal sujeto que se hace llamar Feliciano Lacén, mientras que este es un grupo de pillos, bribones y aventureros embaucadores que ya los vimos tratando de venderles su negocio del expendio de opio de la humanidad y fomento de la opiodependencia en el pueblo ignorante y que vive en extremas condiciones de precariedad que los convierte en amasijo y vertedero de desesperados capaces de vender su alma al mismo diablo, como es el caso del oscuro y nebuloso Porfirio López Nieto, que con la anuencia del Estado y las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional posee una red de espionaje financiero comercial como personal que opera detrás y a través de Datacrédito, organización de espionaje e información de la que Porfirio López Nieto es presidente ejecutivo. Porfirio López Nieto es sobrino del nefasto alias Cardenal, prototipo de la concupiscencia, que es la condición más acentuada del cártel del opio de la humanidad, que es la Iglesia Católica Vaticano, hoy puesto en retiro y sujeto a una eventual interdicción dentro de la mafia Iglesia Católica Vaticano, seccional operativa en la República Dominicana. Pero Porfirio López Nieto y partes, las que pueden ser muy numerosas y significativas de dichas familias López y Rodríguez, es probable, y de ello hay suficientes indicios de evidencias vinculantes, de que se resistan a entregarle al staff de ciervos de la gleba, hienas y buitres de la sucursal vernácula del cártel Iglesia Católica Vaticano y su episcopado, los bienes y riquezas que bajo su cuestionable y avariciosa como lujuriosa gestión criminal asesina llevó a cabo el alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, de quien abundan informaciones y datos de que el Alzheimer y la demencia senil lo tienen postrado totalmente. En tanto, las que eran sus amantes, los nuevos incumbentes del episcopado de la sucursal del patio de la Iglesia Católica Vaticano en nuestro país, han llevado a cabo agresiones contra esas examantes del concupiscente y libidinoso macho cabrío del ex cardenal. Del mismo modo, han logrado traspasar las barreras del silencio y de las acciones de ocultamiento de tales conflictos de marras que se escenifican alrededor de la cuantiosa fortuna del que hiciera ostentación que lo igualaban al vagabundo y bribón del huevo alegre, Fernando Arturo Meriño, que llegó a ser un verdadero autócrata absolutista y despótico, dictador y tirano, hasta poder detrás del trono, causando y provocando daños al pueblo y al Estado Nacional República Dominicana incalculables y de consecuencias negativas perennes que gravitan tóxica y nocivamente sobre la conciencia nacional. Los hijos bastardos que Fernando Arturo Meriño regara alegremente, dada su desenfrenada lujuria concupiscente, por igual gravitaron causando un ahondamiento de esos daños nacionales. Se pueden enumerar decenas y decenas de acciones del palomero Meriño, cuya debilidad eran jamonas de supuesta estirpe aristocrática y que en realidad no eran más que provenientes de familias adineradas o que en alguna oportunidad lo fueron. Pero la entronización del nefasto tirano criminal de Ulises Heró, quien ya había sido ministro de Interior y Policía en una de sus gestiones dictatoriales, a quien le puso el fatídico y patético decreto de San Fernando en sus manos despóticas de haitiano, asesino y desalmado, además de corrupto, depravado, como sociópata de pies a cabeza. La salida de Eugenio María de Hostos hacia Chile por varios lustros, prácticamente en la condición de desterrado, fue obra de este siniestro gran hechicero, de la quiromancia y de la fantasía mágico-supersticiosas cristiano-católica Fernando Arturo Meriño, quien había acosado de manera inquisitorial a Hostos, quien fue positivista, pero nunca llegó al materialismo ni al ateísmo. Como positivista era filosóficamente idealista y siempre fue creyente en lo que llamaba Dios. El llamado despectivamente o peyorativamente materialismo vergonzante no fue uno de los pecados del padre del positivismo Augusto Comte, como tampoco de Hostos, que era discípulo de ese. Recuérdese que entre sus desvaríos de sus alucinaciones y paranoias, Augusto Comte creó su religión universal. Pero la naturaleza cavernaria de los jesuitas y de todos los sacerdotes cristiano-católicos hicieron de Hostos la personificación del diablo. Fue estoico relativamente frente al movimiento inquisitorial que Meriño encabezó junto al marica alias Padre Villini, como ante el siniestro cura de la parroquia de San Cristóbal, el Padre Ayala. Y Hostos, ante todo esto, solo mostró todas las inconsecuencias, más bien de un kantiano prototipo del materialismo vergonzante e inconsecuente. Otro de los más grandes crímenes de Fernando Arturo Meriño es su campaña contra las verdades históricas de la formación y creación de la nación y sobre esta del Estado Nacional República Dominicana. Está la de su siniestra acción para que el haitiano Lilis Heró y con el concurso de los descendientes de Nicolás Ureña, el prototipo del leproso moral por varias décadas del siglo XIX en nuestro país, entre ellos del mismo Lilis, Nicolás Ureña fue el padre de Salomé Ureña y esta la madre de los Enríquez, que fueron los copartícipes de la deplorable estafa de que ha sido víctima la República Dominicana de sus tres supuestos padres de la patria, además de atribuirle a Juan Pablo Duarte la condición de independentista, cuando era tal vez el más empedernido anexionista y partidario del viejo colonialismo español, europeo y hasta de los haitianos, por lo que fue siempre un colaborador y conciliador con estos, como bien lo resaltan, por un lado, Paraisón, ex embajador haitiano en nuestro país, quien dice que Duarte fue el más haitiano de los patriotas y de los presidentes dominicanos, lo que se queda corto ante el juicio típico o prototipo de galicanismo que como buen hipócrita y perverso taimado congénito le atribuyera en su libro de capcioso título El Cristo de la Libertad, que era un cínico incrédulo como Joaquín Balaguer, un típico voltariano quien reconocía que el cristianismo era para idiotizar a la chusma, pero a la vez decía que precisamente por eso es que la religión y la gran canalla que es la iglesia eran necesarios para mantener atado a Calibán, al pueblo rojo, hediondo y despreciable. Habría que considerar muy en serio que estuviese llevando a cabo la analogía de la invención del mito Cristo como Dios del cristianismo con el hecho de darle a Juan Pablo Duarte y Díez el título de padre de la patria, de su independencia y libertad y supuesto creador de la nacionalidad, sin tener ni las más mínimas virtudes a su favor para acreditarlo de esa manera. Y explica su énfasis, entre otras cosas, en que a su regreso de su viaje de señorito rico por Europa, España y Cataluña, Juan Pablo Duarte y Díez confesó que sus más elevados ideales eran los de fueros y libertades de Cataluña para la República Dominicana. Mirémonos en el espejo de la lucha de la nación catalana y los catalanes en la actualidad por deshacer la condición humillante y denigrante de la nación de Cataluña de ser colonia de España en virtud precisa y exactamente de los dichos fueros y libertades de Cataluña, que no son otra cosa que la aspiración colonialista anexionista del vulgar y rastrero leproso moral por espía del yugo yanqui sobre Puerto Rico y la consigna del mismo leproso moral, socio y canalla, espía del leproso moral Juan Bosch. Cuando el día en que una rata, como el llamado Ramón Buenaventura Báez Romano, recibió la visita conjunta de tres figuras tan vulgares, groseras, canallas, viles carroñas de piltrafas inmundas, bellacos, pillos, bandidos, bribones inescrupulosos, badulaques, ignorantes, míseros, miserables, repugnantes, inescrupulosos, prostitutos, proxenetas, alcahuetes, amorales, crápulas repugnantes como vómitos de perros, que son el bastardo, narcómano, homosexual, ignorante, sepulcro blanqueado, mantequero, marica, agente corredor de narcómanos, como lobista del narcotráfico y de los cárteles colombianos, puto, depravado, jugador de apuestas, hasta con la honra y la dignidad de la infeliz de su misma calaña que se prestó al juego de ser su esposa y ponerse a lo que la puso el capo di tutti capi y sicario matón a escala de más allá de carnicerías, de más allá de los crímenes de lesa humanidad y un poco, pero muy poco más acá de los crímenes a escala de genocidios, asesino sevicial, crimen de paya, autoría del bastardo Leonel Antonio Reina. Y tantas execrables inconductas incalificables, el mismo socio suyo en todas estas correrías, en su concupiscencia compartida, el émulo de los Borgia, el de la misma trayectoria, maniático, depresiva, criminal, del alevoso y besánico mentiroso monje Hildebrando, porque era su epígono, que juraba y perjuraba con el mayor descaro y la más insolente desvergüenza, junto a la más olímpica depravación de mentir y mentir, engañar y engañar, de que jamás y ni una sola vez, que ni siquiera con el pensamiento había profanado su santo juramento de celibato. Y hoy abundan por aquí y por allá los hijos bastardos de padre desconocido, como la pareja de mellizos de la locutora de noticias del Canal 9 de televisión de Pepín Corripio, como la joven mujer que una turba de monjas lesbianas hizo objeto de un demencial ataque con fines inconfesables, siendo masacrada, y en tanto Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez se hace loco, se hace el paciente de demencia senil, Alzheimer, y ex huevo alegre, con un harén de oblatas, esposas suyas en Cristo, y en donde él, Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, es el macho cabrío impulsado por la lascivia sagrada de su Dios Jesucristo. Y van siendo ya dos de los tres visitantes de esta laya por el estilo, que en su cumpleaños, celebrado al poco tiempo del bastardo capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, haber recuperado el poder de manos del bribón e hijo de la gran puta, como espía confeso del imperialismo y de la CIA, Rafael Hipólito Mejía, criminal de lesa humanidad, quien o el que, si existiera justicia, debería estar condenado a perpetuidad por una especie de tribunal de Nuremberg para crímenes de guerra de lesa humanidad. El otro es el ser más abyecto, con todos y cada uno de los tantos significados del concepto de canalla y vil, el más inescrupuloso y desalmado de los gitanos árabes, quien fuera un miembro del cártel de Ramón Buenaventura Báez Figueroa, junto a la agente de la CIA, Vivian Lubrano de Castillo, encargada, junto al renegado oportunista y revisionista Niño Ramírez, reclutado por la CIA y puesto al servicio de la democracia cristiana italiana, creación y hechura de la CIA, como una de las primeras hazañas de esta entidad de los mayores crímenes internacionales, al financista del Opus Dei, Luis Álvarez Renta, obsérvese, subráyese y téngase muy, pero muy en cuenta con letra en rojo y subrayada cada palabra de este elenco, el torpe, palurdo, gañán, espécimen de las cavernas pertenecientes a los tiempos antidiluvianos, en los que aún no acaba de cuajar la civilización ni sus inicios históricos, que es el aldeano Montaraz, que se llegó a creer que titulándose presidente vitalicio de una Suprema Corte designada sobre una reforma estructural neoliberal globalizada y teocratizada que consignaba la inamovilidad de los jueces durante el tiempo para el cual fueron designados, como buen árabe amoral, estafador, ladrón, más la curtición en las prácticas delictivas de alto vuelo, como consigliori del cártel de Van Inter, en el campo pantanoso y podrido de los seguros, con motivo del aniversario de haber nacido esa crápula de la etnia de sangre bastarda y podrida de los Buenaventura Báez, en este caso de Ramón Buenaventura Báez Romano, reconocido testaferro de los bienes de Negro Trujillo, del que precisamente los Subero eran, fueron y son testaferros de dichos capitales ensangrentados y envueltos en la más oscura ignominia, prohijada, respaldada, guiada y defendida sin respetar barreras de orden criminal y del asesinato, resultante de la colusión y abominable espurio maridaje de los dos antros más sobresalientes en cuanto a crímenes, asesinatos, robos, desconocimiento y pisoteo de los derechos de los pueblos, de las naciones y de los seres humanos, como sin duda alguna son el imperio del crimen y del parasitismo, como del oscurantismo, la ignorancia, las supersticiones, en contra de la cultura, de la libertad, que es la Iglesia Católica Vaticano, espina dorsal del crimen, hasta el punto de que el excelentísimo estudio indagatorio de los crímenes y asesinatos perpetrados por el cristianismo, el célebre erudito alemán Karl-Heinz Deschner, en su estudio titulado La historia criminal del cristianismo, establece que el balance de homicidios del cristianismo en poco menos de 2000 años supera con creces los 2 billones de asesinatos. En tanto, el imperialismo norteamericano, en alrededor de menos de 200 años de existencia, ese imperialismo norteamericano se ha de calcular que ha cometido y patrocinado, directa e indirectamente, una exorbitante cantidad de millones de seres humanos en aras de despojarlos de bienes y de sus propias existencias y medios de vida. En demostración definitiva y concluyente de nuestra tesis sobre la vil naturaleza de canalla del gitano de origen árabe, el aldeano primitivo y montaraz, aventurero, cazafortuna y de catadura congénita de depredador, basta y sobra, en aras de la brevedad, de lo concreto y de lo conciso, real, que apuntemos la chicana antijurídica y contraria a la autodeterminación, a la condición pensante y racional de la humanidad, de pretender acreditarle carácter constitucional de legitimidad, de legalidad y acorde con el derecho a un adefesio de los tiempos de las cavernas, al concordato, el genocida, tirano, dictador, criminal de lesa humanidad, ladrón compulsivo, un perro servil, abyecto y lacayo, peón de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, que se ufanaba en autoproclamarse el primer católico de América y el más anticomunista de la bolita del mundo, y Jorge Subero Isa llevó a cabo esa salvaje hazaña con la complicidad de toda la prensa amarilla, comercial, venal y mendaz de los grupos católicos y del cristianismo, como de la cúpula vil de su sucursal vernácula que lideraba el psicópata hiena de dos patas, el alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, pisoteando para esa infame ignominia, o apelando a pisotear, todos los fundamentos del derecho civil, suplantándolo por dogmas y sacramentos de la dogmática y la pseudociencia, y más bien una doctrina de la hechicería, la superchería y de la ignorancia salvaje, primitiva, más escandalosa y pintoresca, que son las estupideces e idioteces del llamado derecho natural divino y su correspondiente código canónico, o sea, la reglamentación del funcionamiento y desenvolvimiento de una secta religiosa de fanatismo ciego, mágico-fantástico, cuya piedra de sustentación es la llamada fe, la que consiste en la actuación ciega, obcecada, y que sólo responde al impulso animal instintivo del hombre, que no guarda ninguna coherencia ni armonía con el discernimiento lógico y racional que marca la diferencia entre el ser humano y el animal. Más aún, Jorge Subero Isa, como exactamente un ser salvaje y aldeano montaraz, aparte de proclamarse y autodesignarse como juez vitalicio y por igual los de la jauría de sus epígonos en la Suprema Corte, al instintivamente percibir que de tan desacertado comportamiento al frente de un poder vital de los órganos del Estado Nacional República Dominicana se había terminado contraponiendo a todos los anhelos elevados y progresistas del pueblo, de la sociedad y de la nación, como del Estado que se erige como expresión de esta nación que es la República Dominicana, pagó a un mercenario y descalificado como informador público y vil carroña de entre los corruptos del mundo de la prensa amarilla y venal, llamado Melvin Matthews, y en un programa de televisión de este, que luego se reprodujo en la prensa amarilla, Letrina Hoy, del contrabandista, evasor de pago de impuestos y conspirador reconocido contra el pueblo y la República Dominicana, Pepín Corripio Opus Dei, que eran los funcionarios del imperialismo norteamericano quienes debían decidir si él debía ser removido de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia o no, y que eso de soberanía, autodeterminación e independencia nacional ya resultaba del todo completamente obsoleto y enviado al Museo de la Historia. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.